Busca en tu voz la sensación más antigua que tengas de haber escuchado la voz de tu madre. No sé, me acordé el día que me contó cuando me hicieron. Y probablemente me imagino el cuarto como la primera vez que lo conocí ese cuarto, pero no sé si sea el cuarto que era cuando estaba con mi papá ahí. Me acuerdo mucho de la casa de Mixcoac. Me imagino que escuché desde dentro su voz. Sí, no sé, como que sigo asociando plantas, helechos, líquido amniótico. Pero me lo imagino en esa casita de Mixcoac. Tal vez cuando se forma el oído, tal vez. Por ahí. Tal vez un lugar medio caliente y húmedo y bastante movido. Así, ¡ah! Sí.